Y hola gente, este es otro nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Esta vez estoy grabando un poco tarde porque, bueno, no he estado ocupado. No sé, sencillamente se pasó el día en diferentes cosas, incluyendo una película que he dejado de ver a medias. Pero igual, bueno, pone grabar a veces a último minuto. Este es el último no programa de esta no temporada, ¿sí? Del tiempo de descanso, porque el próximo domingo ya estamos estrenando segunda temporada con la gente de SAC por Radio Panorama y bueno, por las opciones que ustedes quieran oírnos, porque aparte de la emisión de Panorama en Radio Física en 96.5 FM, también pueden encontrarlo por radio. Bueno, no me sé de memoria la dirección. Yo busco en Google Panorama Arequipa y encuentro, creo que Marquito Poder, algo así, es quien da la salida también de la señal abierta de Panorama. Aparte, vamos a seguir colgando aquí en la página. Y también la gente de la radio en México, de J Radio, o Otaku Medios más específicamente, va a seguir también, transmitiéndonos en México. Entonces, bueno, esperemos para toda la gente que puedan consumir, pues efectivamente, Demasiadamente el Doble, que queremos esta segunda temporada hacer cosas más interesantes. Y bueno, como vamos a estar con auspicios, por lo pronto también seguimos diciendo anuncio aquí, porque hasta ahora no hay ninguno anotado. Estamos en negociaciones, pero todavía ningún auspiciante oficial. Entonces, vamos a ver si conseguimos así un presupuesto decente. Hay muchas cosas que queremos hacer, desde concursos para oyentes, beneficios para bandas, de todo. O sea, queremos hacer de esto un programa de, como decíamos al principio, de casi gente para la gente. Entonces, justamente ahora a una semana, sí, del estreno, esta semana justamente estamos grabando recién ya la entrevista con la primera banda, con Zach. El tema va a ser justamente la Navidad, esa festividad que acaba de pasar, que todos los años llega y se va de pronto, así de un día para otro, pero que en el fondo es una de las fechas que más uno espera, creo. Lo irónico es que al final también es una de las fechas donde hay mayor cantidad de deprimidos, alta cantidad de suicidios y cosas. A veces creo que una festividad justo tan emotiva, tan que puede causar tanta felicidad, por otro lado así te golpea, se te baja la galleta muy muy fuerte. Aunque bueno, si es Navidad, entonces yo diría que se te baja el panetón o el chocolate, no sé. Aunque que se te baje el chocolate suena ya un poco más raro, ¿no? Me enfermo. Y bueno, mientras grabo esto, sale un mensaje de servicio público de parte de Elena, que dice que está vendiendo sus órganos, que necesita dinero urgentemente. Aún no sabemos para qué. Esperemos que sea algo así interesante, tal vez un negocio turbio, pero pide que le presten o le regalen dinero, porque al cuy hace tiempo que no lo ve. Creo que ya se lo comieron al cuy, que presta dinero a empresarios y a gente de mal haber también. Pero por eso a la gente que necesita con urgencia, últimamente el cuy tampoco la está visitando. Creo que últimamente estaba asistiendo así, estaba volviendo muy figuretti. Creo que estuvo en una fiesta de Año Nuevo en Lima, el cuy mágico. Entonces por eso no estaba prestando últimamente, se debe estar tirando toda la plata en juerga. Entonces, pero esta vez, bueno, de todas formas les voy a dejar también en la página colgada un video que tomé el día de Año Nuevo de cómo celebra Arequipa el Año Nuevo. Bueno, aunque en Navidad también yo la pasé exactamente las 12 aquí arriba en el techo. Esta vez en Año Nuevo me demoré un poco, unos 5 minutos, pero la cantidad de explosión pirotécnica que ha habido en la ciudad, realmente uno hace pensar, ¿no? O sea, que viva la prohibición, ¿no? O sea, que dijeron, sí están prohibidos artefactos pirotécnicos de tipo explosivo, solamente están permitidos los deflagrantes, los que sacan luz, pero no hacen explosión directa, al menos en corto rango. Entonces, no están prohibidos los cohetes, los cohetecillos, los cohetones, hasta los rascapiés, creo, prohibieron. Eso sí, no sé por qué. Pero con esta prohibición, aún así he oído a Arequipa explotar más que cualquier otro año antes. Ha habido un espectáculo de luces impresionante. Me perdí, en el fondo, creo, la parte más buena de mi filmación, pero igual, ya más o menos tienen una especie de idea, bueno, entre lo mínimo que se puede ver, pero pueden tener algo que ver de más o menos cómo celebra Arequipa. Y porque, claro, o sea, siempre que uno prohíbe algo, claro, se acata, ¿no es cierto? O sea, cuando uno dice no, no. Entonces, por eso hubo tanta explosión pirotécnica. Entonces, bueno, ya los dejamos hasta la próxima semana. Y bueno, ya saben que pueden depositarle a Elena, que también está subastando en eBay, creo. Ya iba negociando con el hígado. Y bueno, probablemente el páncreas en cualquier momento ya sale también a subasta. Entonces, esto fue un mini, muy muy mini, programa de, bueno, no programa, el último no programa de la primera no temporada de Demasiadamente el Doble. Así que síganos la próxima semana, esperemos, por radio y por todos los medios posibles, si quieren.